love can find your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the says we've sinned. Well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Canción de los 80 es Juice Newton con Angel of the Morning. Y esta es la señal que nos indica que comienza un nuevo día. Ya van casi 4 minutos del jueves 31 de agosto del año 2023. Y bueno, vamos a comentarles qué sucedió en una fecha como esta, 31 de agosto, año 12 de nuestra era. Calígula nace, fue un emperador romano quien fallecería en el año 41. Vivió solamente 29 años el señor Calígula. Año 1897, 31 de agosto, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine. 31 de agosto, 1939, en Alemania, los medios de comunicación nazis afirman que soldados polacos atacan la estación de radio en Glewitz. Eso da la excusa a Adolf Hitler para invadir Polonia el siguiente día, lo que dará inicio a la Segunda Guerra Mundial. 31 de agosto de 1948, en Estados Unidos, el actor Robert Mitchum, quien había nacido en 1917 y quien falleció en 1997, es arrestado por posesión de marihuana y será condenado a 60 días de prisión. 31 de agosto de 1949 nace Richard Gere, actor estadounidense. En 1950, en México, se inaugura el canal 4, HXTV, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana, 1950. 31 de agosto de 1951, la empresa alemana Deutsche Grammophon presenta el primer LP del inglés Long Play, disco de vinilo de larga duración. Para la música fue un hito. Este día, 31 de agosto de 1951, el primer LP es presentado por la empresa Deutsche Grammophon. En 1969, 31 de agosto, muere Rocky Marciano, boxeador estadounidense, quien había nacido en 1923. En 1990, la República Federal de Alemania, de tendencia neoliberal, y la República Democrática Alemana, de tendencia socialista, firman el acuerdo para la reunificación de Alemania. En 1994, 31 de agosto, en el Estadio Morumbí, en Sao Paulo, el Club Atlético Vélez Sarsfield de Argentina se consagra campeón de la Copa Libertadores de América al vencer por penales al Sao Paulo Fútbol Club de Brasil. 1997, 31 de agosto, en París, Francia, Diana Spencer, la princesa Diana, princesa de Gales, muere en un accidente de coche. Había nacido en 1961. En 2003, Países Bajos se convierte en el primer país del mundo que distribuye hachís, un derivado de la marihuana, lo distribuye en farmacias con fines terapéuticos. En el año 2005, 31 de agosto, en Bogotá cesan las transmisiones de La Superestación en el dial 88.9 del FM, siendo reemplazado un mes después, o reemplazada más bien un mes después, por Radio 1 de RCN Radio. Y se hacen las transmisiones de La Superestación no solamente en Bogotá, sino las superestaciones que había en otras ciudades del país. Finalmente, 31 de agosto del año 2010, muere Laurent Fignon, ciclista francés, quien había nacido en 1960. Hechos sucedidos, una fecha como hoy, 31 de agosto, en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está Lenny Kravitz con I Belong to You, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Star.

31 de agosto de 1945 nace el cantante y compositor Bob Welch. Hizo parte de la agrupación Fleetwood Mac de 1971 a 1974 y posteriormente logró una exitosa carrera como solista, consiguiendo sobresalir por sus canciones de la década de los 70, Ebony Eyes, la canción que escuchamos al fondo, Precious Love y su emblemática canción Sentimental Lady. Bob Welch se había sometido a una cirugía de columna 3 meses antes de su muerte. A pesar de la cirugía, los médicos le dijeron que su pronóstico de recuperación era malo y que eventualmente quedaría inválido. Todavía sentía un dolor considerable a pesar de tomar el medicamento pregabalina durante 6 semanas. El 7 de junio de 2012, alrededor de las 6 de la mañana, Bob Welch se suicidó disparándose en su casa de Nashville, donde su esposa Wendy descubrió su cuerpo. Es decir, falleció a los 67 años. Dejó una nota de suicidio de 9 páginas y una carta de amor para Wendy. Bueno, tenía 66 años en el momento de su muerte. Ebony Eyes, Bob Welch, quien estaría de cumpleaños hoy, nació el 31 de agosto de 1945. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y aquí está Bob Welch con su éxito más importante, más destacado, más conocido, Sentimental Lady, en Estrellas de Medianoche. Yes, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I'm with you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are very sentimental. Gentle wind blowing through my life again. Sentimental, pretty, gentle one. All I need is sentimental. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. With your eyes only, I never need to hide. You can see so much in me, so much in me that's new. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Reached out and Without You. Una power ballad de los 90 con la agrupación Mötley Crüe en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 31 de agosto, año 1987. La mayor preventa de un álbum en la historia de CBS Records. Eso sucede cuando se envían 2.250.000 copias del álbum Bad de Michael Jackson a las tiendas de discos de Estados Unidos. 2.250.000 copias, las cuales ya habían sido pagadas anticipadamente. Bad fue el álbum siguiente de Michael Jackson luego de Thriller y se convirtió en el primer álbum en lograr ubicar 5 canciones en el número 1 del listado Hot 100 de Billboard, récord solo igualado por el álbum Teenage Dream de Katy Perry del año 2010. Con 35 millones de copias vendidas, Bad de Michael Jackson se ubica como el 12º álbum entre los más vendidos en toda la historia de la música. Y el 12º álbum más vendido. El álbum más vendido dobla en ventas a este álbum Bad, ya que con 70 millones de copias vendidas, Thriller de Michael Jackson se convierte en el álbum más vendido a nivel mundial. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la primera canción que se lanzó, el primer número uno de los 5 que generó el álbum Bad de Michael Jackson. I Just Can't Stop Loving You, a dueto con Syd Garrett. Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear hearts and angels sing. You know can't hold on, I feel we belong. My life just can't stop loving you. We can change all the world tomorrow. We can sing songs of yesterday. I can say hey, farewell to sorrow. This is my life and I want to see you for all. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

Se estima que Scorpions ha vendido más de 100 millones de grabaciones. Uno de sus éxitos más reconocidos es Wind of Change, un himno simbólico de los cambios políticos en Europa del Este a finales de los 80 y principios de los 90, relacionado directamente con la caída del muro de Berlín. Wind of Change es una de las canciones más vendidas con más de 14 millones de copias. The Scorpions se destacan también las canciones Still Loving You, esta que escuchamos aquí al fondo, Rock You Like a Hurricane, No One Like You, When the Smoke Is Going Down, Send Me an Angel y Believe in Love. Quien canta al fondo es Klaus Meine, el vocalista. Pero quien fundó Scorpions a los 17 años es el cumpleañero de hoy. Y es el guitarrista rítmico, Rudolf Schenker. Nació el 31 de agosto 1948. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esa canción de la que hablábamos, que ha logrado la cifra de 14 millones de copias vendidas y que fue una canción simbólica que se hizo para vivir el momento, para recrear el momento que se estaba sucediendo cuando las dos Alemanias se volvieron a unir por allá a finales del 89 y 90. Wind of Change, vientos de cambios. Passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Freedom bell for peace of mind. Plenty of

Otra hora más de Estrellas de Medianoche, ya subiendo un poquito el ritmo. Con esta canción de John Parr, St. Elmo's Fire, el fuego de San Elmo, el tema de dicha película. Y un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y les iba a decir que con un subtítulo llamado Man in Motion. Pasamos a los 90. De Inglaterra, Love to Hate You, S.E. Razor en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3.